quiero que me ocultes nada, dime con franqueza si ya no me quieres. Tal vez que ya olvidaste todas las promesas que me hiciste un día. Quizás algún motivo que yo no comprendo te ha obligado a odiarme. O fue que algo otro hombre sin yo darme cuenta me robó tu amor. O fue que algo otro hombre sin yo darme cuenta me robó tu amor. Y tanto desdén y tanta diferencia si no hallo el motivo. No encuentro la razón, dime por qué me tratas como a un extraño. Yo que al buscar tu amor creí ser tan feliz y tenerte a mi lado. Pero me equivoqué, solo dejaste en mí terribles desengaños. Pero me equivoqué, solo dejaste en mí terrible el desengaño. Tanto desdén y tanta diferencia si no hallo el motivo. No encuentro la razón, dime por qué me tratas como a un extraño. Yo que al buscar tu amor creí ser tan feliz y tenerte a mi lado. Pero me equivoqué, solo dejaste en mí terrible el desengaño. Pero me equivoqué, solo dejaste en mí terrible el desengaño.